creas que te he olvidado, no he aprendido a olvidar. Lo único que consigo es que cada noche te extraño más. El tiempo irá cambiando, pero este amor mío no puede cambiar. Todo el día me lo paso mirando tu retrato. Ya, ya no puedo más. Yo no he podido ni un momento ser feliz. Nada me divierte si no estás aquí. Te he olvidado, no he aprendido a olvidar. Lo único que consigo es que cada noche te extraño más. Traté caminando lejos, mas fue imposible, no puedo olvidar. Fue más triste mi regreso, me doy cuenta que te quiero mucho más y más. Yo no he podido ni un momento